a poco tengo piel. Y... yo no tengo mano ni tampoco tengo pie. Mira quién viene ahí. ¿Cómo estás? Oh, hola, hola, amigos. Vino más rápido, ¿qué le pasó? Sí, es que hoy día estoy más cortito. Ah. ¿Qué pasó? ¿Le recortaron el muñón? Me cortaron el pelo y me pasaron a llevarle una oreja. Pucha. Pero esa es una orejita chiquitita. Sí, pero... ¿Era la oreja que tenías allá? ¿La oreja de pato? Sí, la oreja de goma. La oreja de goma. Miren, me la saco. Yo me la saco y pido plata en el centro. Ahí está. Oh, qué linda. Qué bonita chamería. No, es sorda. Ah, no, es como de adorno nomás. Ah, sí, tengo ya una oreja que escucha poquito y la otra es de goma. Atención, mi cliente. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Me comuniqué con el Metro de Santiago. Sí. Mire, mi nombre es Dionisio y llamo para reclamar. Deme un minuto, toma. Por favor. Oiga, qué bonita la rueda de su silla de ruedas. Son como deportivas. Sí, bonita. Sí. Tienen camber negativo. Para que no se dé vuelta. Atención al cliente, buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Perdón. Dígame nomás. Mire, mi nombre es Dionisio. ¿Ya? Y estoy llamando para reclamar. ¿Ya sobre qué? Más o menos, ¿qué tema se ve? Mire, señor, yo voy a comenzar por... a ver, me cuesta un poco, mire. Ya me han tratado bastante mal, así que... me cuesta un poco poder contarle, pero voy a hacerlo... el intento, ¿ya? ¿Ya? Yo soy limitado. ¿Ya? Físicamente. ¿Ya, correcto? Yo no tengo piernas. ¿Ya? No tengo ninguna de mis piernitas. ¿Ya? Y además, eso no es todo, señor. A mí me falta un bracito. ¿Ya? Es decir, tengo solo un bracito y mi tronquito y mi cabeza. Correcto. Entonces yo llamo para reclamar contra los guardias y contra la gente que atiende el metro y contra la infraestructura del metro. ¿Ya? Porque, mire, yo el otro día estaba en un vagón. ¿Aló? Sí, no, la estoy escuchando perfectamente. Mire, y paró ahí en la estación Católica. ¿Ya? Y yo estaba en mi silla de ruedas y quería bajar. Y nadie me ayudó y de pronto empujaron la silla y salí yo ahí al andén. ¿Ya? Y la silla quedó y se fue en el carro. Y ¿ya? Yo quedé tirado ahí, nadie me ayudó. Entonces yo fui y le dije, señor guardia, mi silla se ha ido con el tren. Y él no fue capaz de ayudarme. ¿Cómo la silla? ¿Qué? ¿Usted cómo venía en la silla de ruedas usted? Obviamente. ¿Ya? Y entonces como la gente anda tan rápido... y tan apurada. Yeah. A mí me costó mucho. Yeah. No pude hacerlo de forma muy rápida. Yeah. Y la gente empujó la silla. Yeah. Y yo quedé tirado. ¿Quedó en el andén tirado? Sí, señor, y la silla se fue, señor. ¿Ya? ¿Se fue del tren? Se fue de viaje. ¿Ya? Y yo quedé tirado, señor. Ya. No sé qué hacer, señor. Y la... es terrible. ¿Esto cuándo fue? ¿Cómo digo, señor? ¿Cuándo fue esto? Es que soy un poco sordito también. No lo escucho bien. ¿Cuándo fue esto? Esto fue la semana pasada, señor. Más o menos, ¿tiene una fecha exacta, por favor? Esto fue el jueves 12. ¿El jueves? El jueves 12. Jueves 12. Y fue horrible, porque... No, sí, me imagino, sí, yo... no es nada gracias a lo que le pasó. No, señor, no, mire, no. Yo tengo una especie de... aquí en el bracito, bueno, una codera. ¿Ya? Entonces cuando caigo yo, ¡pum!, pongo mi codo. Correcto, sí, lo entiendo. Pero ese día hacía mucho calor y la dejé en la silla de ruedas. ¿Ya? Y me duele el bracito bueno ahora. ¿Ya? Más encima. Entonces la gente cuando me vio... tirado ahí, no fue capaz de ayudarme y decía, oh, miren, el metro ahora puso puff, decía, y se sentaban sobre mí, me pegaban patadas y fue horrible, señor, fue horrible. Deme su nombre completo, por favor. Sí, señor, anote, por favor. ¿Sí? Dionisio. ¿Ya? ¿Aló? Dionisio Ernesto. ¿Ya? Saavedra. Señor, ¿sí? Además, mire, la infraestructura del metro no es para gente como nosotras. Porque, mire, yo para bajar las escalas tuve que ponerme aceite en el potito y tirarme como una chalaca, señor. Además, debería haber un colchón para parar. Es horrible como nos tratan, señor. Ponteme un teléfono, por favor. Señor, mi teléfono, por favor. 390-2000, señor. 90-2000. Esto fue en la Estación Universidad Católica el día jueves 12. Sí, señor. ¿La silla la recuperó? No, señor. ¿No la recuperó la silla? No, señor. La silla se fue. Ya. Sí. Ya, déjeme confirmar algo, yo lo estoy llamando de vuelta. Señor, hay algo más que agregar. Dígame. Esto es más horrible y le pediría, por favor, que usted estuviera preparado para escucharlo, por favor. ¿Ya? Mire, señor, yo el otro día iba en un vagón del metro y subieron estos jóvenes de ahora que son tan energéticos, ¿no? Y que a mí me gustaría ser como ellos, pero no puedo. ¿Ya? Y no sabe lo que hicieron, señor. ¿Sí? Yo tengo un ojito de cristal, señor. Pues que veo por un ojo nomás. Yeah. Entonces ellos fueron y me sacaron el ojito y lo tiraban hacia arriba para ver si quedaban asientos en el otro vagón. Fue horrible, señor, fue horrible. ¿De qué nacionalidad es, caballero? Disculpe. Yo soy chileno, pero tengo un problema en mi lengua y si hablo mucho a mí se me empieza a centrar. Yo que no entiendo mucho lo que digo porque el aire se me va. A mí se me va el aire, señor. Ya. Yeah. ¿Usted me está llamando de la casa ahora? Si no, estoy llamando, pero bueno, nada más porque me falta alimento, si no. Sé que hace esto mal. Hay gente como no sabe nada, puede ayudar. Lámelo. Ya, correcto, entiendo perfectamente. Oh, qué bueno, me da poca gente que me entiende perfectamente. Pero usted me entiende a mí, ¿no? Sí, correcto. Ah, qué bueno, si va a ser más fabuloso, ¿no? De una cosita, ¿dónde inició? Señor, el otro día incluso tuve que comprar un paracaídas para lanzarme desde las escalas del metro Baquedano, porque son muchas, y yo no puedo bajar, señor. Ah, correcto. Entonces, yo iba en paracaídas, y caí sobre peinado de una señora. De un tempito yo lo estoy llamando de vuelta por la silla de ruedas. Señor, sí. Es una silla aerodinámica. Correcto. Porque yo he juntado un poco de dinero y es una silla deportiva, señor. No, no hay problema, aquí vamos a buscar la silla deportiva. Ok, señor. Ya. Que esté muy bien, señor. Ok, hasta luego. Muy bien. ¿Aló, señor? Sí. Iba mi oreja de goma en la silla también. Correcto, ahí le buscamos la orejita de goma también. Hasta luego, hasta señor. Luego. Rock and Pop. Suena fuerte.